Romero, Otamendi. Está hablando ahora, Morista. Dale rápido. Dale. Saludemos. ¿Dónde está Julio? Está ahí. En Alemania. Julito. Pero. Julio. No tengo manera que salió ni que gana. No les hablo. Julio. Lo escuchamos al fondo, pero. Rondona, Julio. El caso de Clarín, me está hablando en privado. 17 años me robó y no podía hacer nada, y todo el mundo pensaba en Argentina que me arreglaba a mí. No, a este lo arregla Rondona, no, a este por eso está. Yo no tenía nadie atrás. Y diga que apareció esta mujer. Julio. El marido no se hace tampoco, pero es un cagón. Bueno, a ver, Romero, Otamendi, De Michelis, Samuel y Heinze, Jonás Gutiérrez, Verón, Mascherano, Ángel Di María, Messi e Higuaín. ¿Qué escuchaste, Grondona? Los que pone Maradona ahí para jugar ante Alemania. Yo tengo que quedar tarde, que no te jode. ¿Qué escuchaste, Grondona? No, una conversación que estaba manteniendo con alguien, no sabemos de qué estaba hablando. No sabía. Maravilloso lo que dijo. ¿Crees que te lo pase limpio? A ver. Menos mal que apareció esta mujer. Sí. Eso se escuchó clarísimo. No saquemos de contexto la conversación. No, si yo la escuché perfectamente. No hagamos... ¿Me explican? No sabemos qué explicar. Hace 42 años yo sé escuchar. Menos mal. Maravilloso lo que dijo. No, dijo yo creo que ya tarea para el hogar averiguar quién es la mujer. La presidenta, ¿quién va a ser? Ah, sí. Ah, pensé que era más rápido, vos sos un tipo inteligente. Clarín, el fútbol, menos mal que apareció esta mujer. Qué clarito. ¿Vos escuchaste eso? Perfecto. ¿Y qué mujer va a hablar? ¿Julio es hombre o una sola mujer? Estaba elogiando a Susu Pecoraro, ¿no? Era la mujer. ¿Tenés la grabación de ahí? Y nunca tenés nada atado. Si tuviera en mano un documento, ¿sabes qué favor me haría de hacer una buena radio? Buscalo. Clarín se escuchó clarísimo. Sí, Cagón también se escuchó clarísimo. 8:10 de la mañana con la temperatura de cuánto. 22 grados, Mauro, la temperatura. Increyendo. Yo tengo auricular acá, vos te lo perdiste. Yo intuía que se iba a tener así. Rezaba porque se cortara la comunicación, porque a vos te gusta... A vos no. No, pero yo dije, esto termina en un terremoto. Si alguien lo escuchó bien, lo decodificó. Un terremoto, le dije. Mirá, anda la tanda.